A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes para James Petras desde Montevideo, Uruguay. Buenos días para allí, para Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos bien, esperando la llamada porque tenemos mucho para discutir. Ah, muy bien, muy bien. Si querés, empezamos con tus temas, Petras. ¿Qué tema? Con los que vos tengas. ¿Vos querés empezar con alguno? Yo tengo, para empezar, el tema de la reina Isabel, que ha sido el tema que todos los medios han puesto como tema principal y que va a durar 10 días todo esto que estamos viviendo, ¿no? De que van llevándola de un lugar a otro, los anuncios de los presidentes y de los reyes de otros lugares que van a ir al sepelio. Pero bueno, esto ha hecho que muchos se pusieran a revisar lo que ha sido lo que han sido estos 70 años para la humanidad, ¿no? Desde la corona inglesa. Sí, bueno, es una cosa, debemos reconocer que Inglaterra utiliza los simbólicos monarcas para distraer la política y confirmar las políticas actuales. Es el cierto que la monarquía tiene popularidad, pero no tanto como dicen. Hay antimonarquistas también, pero no reciben publicidad, y ahora con la muerte de la reina es más distraído. Pero la monarquía es gran rentista, son dueños de miles y miles de hectáreas de territorio y utilizan eso como fuente de financiar todas las aventuras y desaventuras de los monarcas. Sí. Hay que calcular los millones de ingresos que tienen, y la monarca era un gran contadora, contando cada centavo que reciben, y saben cómo invertir el dinero en los viajes que tomaba la reina en diferentes lugares donde ellos tenían conocimiento de las situaciones y relaciones con todos los reyes y en otros países, y también los jefes de partidos y gran capitales. Claro. Hay nombramiento del nuevo rey, ¿no? Que rápidamente se lo nombró, pero después formalmente lo van nombrando en distintos lugares. De lo que más se habla es de la cantidad de años que esperó. Pero ¿quién es este príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos? Rey Carlos, pero rey Carlos es un político también que tiene que manejar la política de poder. Es un reaccionario de siempre y tiene vínculos con el gran capital. Muchos no descubren las realidades por un tiempo, pero hay algunos escritores que han nombrado los vínculos que tiene el rey, el nuevo rey, con los poderes existentes. Tal vez va a trabajar con los laboristas, porque los laboristas no son realmente laboristas. Son otros que manejan capitales con alguna concesión, a veces algún plan de salud o algunas cosas moderadas. Pero el rey Carlos es más reaccionario que la vieja Elizabeth. Claro, claro. Está empezando Carlos III una gira por los países que integran el Reino Unido. Ahora está en Escocia, pero va a ir a los diferentes países que integran el Commonwealth. Y se señala que mañana va a estar en Irlanda del Norte. El Sinn Féin, el partido Sinn Féin, no estuvo presente en el acto de proclamación del nuevo rey. Sí, en el norte de Islandia es muy dividido entre católicos y protestantes, pero también en conflictos entre los gran capitales y los trabajadores. Los ingleses dividen la clase obrera utilizando la religión, la política económica de la región para mantener el distrito como una colonia inglesa. Los irlandeses quieren separación, quieren independencia. Han sufrido cientos de años bajo la dominación inglesa y los asesinatos, provocando conflictos, incluso conflictos armados. Uno puede discrepar con los irlandeses armados, pero también uno debe reconocer que las condiciones de los dos grupos es muy severo. Bien, si te parece pasamos a otro tema. Concretamente nos interesaba conocer tu opinión sobre este viaje de Anthony Blinken, del secretario de Estado Anthony Blinken, a México, que ya está allí en México. Dicen que va a encabezar la segunda reunión de lo que llaman el diálogo económico de alto nivel. Dicen que la agenda está abierta, la agenda de temas para la reunión entre él y el presidente de México. Pero, ¿qué es lo que busca Estados Unidos en este viaje? Estados Unidos quiere debilitar la alianza que existe entre México y Venezuela, Nicaragua y otros países. México mantenga una independencia que no existe en algunos otros países de América Latina, como Brasil. Entonces, Washington busca alguna forma facilitar la entrada a México y debilitar la alianza latinoamericanista. Por esta razón debemos observar que México está ahora un clave para los Estados Unidos en Centroamérica y más allá, a buscar formas de debilitar Maduro y los líderes que podrían surgir en otros países en América Latina. Claro. Pasamos a en Estados Unidos a otro tema, en lo que tiene que ver con Steve Bannon, este hombre de confianza de Donald Trump, que fue acusado ahora nuevamente de cargos de blanqueo de dinero, conspiración y fraude en lo que tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México. Él ya había sido acusado antes, pero lo había indultado el presidente Donald Trump. Ahora este ex asesor de Donald Trump fue acusado nuevamente en la ciudad de Nueva York. Son delitos importantes de los que lo acusan. Sí, Bannon va a pasar a la cárcel, por lo menos ahora, mientras los demócratas están en control del gobierno. Pero Bannon es un corrupto. No solo está apoyando a Trump, pero también canalizando dinero en su propio bolsillo. La política en Estados Unidos son muy corruptos. Los llaman lobbies, pero son subsidios a los políticos por parte de los ricos. Utilizan campañas electorales para también financiar los políticos. En este caso, Bannon es uno de los más corruptos. Pero si van a perder los demócratas en las elecciones en noviembre, podría pasar a liberarlo otra vez con exoneraciones. En esta situación, la política de Trump es muy influyente sobre el Partido Republicano y tiene ahora la posibilidad de ganar las elecciones por el factor de inflación a que han perjudicado mucha gente, a pesar que el empleo es muy común aquí, no hay mucha desocupación. Los salarios son moderados, pero no han sufrido gran hambre. Los que están sin casa muchas veces son gente pobre que vive en el margen de la política. Bien. Bueno, Petras, los temas que vos quieras agregar, que como vos decís, hay muchos hoy. Sí, perdón un momento. Sí, cómo no. Nosotros, mientras tanto, le decimos a los oyentes, no lo planteamos nosotros como tema, pero los incendios en California, que cada semana tenemos que hablar de eso con Petras, siguen. Hoy es noticia que se degradó un huracán y entonces eso le trajo alivio a los incendios en California, pero los incendios permanecen, ¿no? Es terrible la situación que hay en esa zona de Estados Unidos. A ver si estás por ahí. Tenía un poco de tos. Está bien, Petra, está perfecto. Yo creo que primero es el ucrano. Sí. El ucrano es tan ofensivo. Es ofensivo que está ganando terreno. Y Rusia está con su espalda. Es una situación que han aprovechado Biden para ampliar la influencia norteamericana. No es ninguna cosa seria para el mundo, pero es muy serio por Rusia, perjudicando su posición en Asia y en Centro Asia. Ahora la política está a favor de Washington, porque Rusia y Putin no tienen capacidad de movilizar fuerzas en Ucrania. Tienen una región pequeña y eso sigue siendo un factor. Aquí internamente tenemos muchos problemas con la delincuencia generalizada. ¿En Estados Unidos, Petras? ¿En Estados Unidos hay mucho problema con la delincuencia? Sí, mira, muchos problemas porque cada semana hay un masacre. No simple delincuencia común, pero masacres. Claro. Masacres en supermercados, masacres en escuelas, masacres en otros lugares, iglesias. Entonces el problema es el pobre siente amenazada y sienten amenazada y eso enfatiza el fusil como defensor. Claro. La policía está fortalecendo su posición. La baja de influencia policial va a ser reemplazada por el miedo y la policía está aumentando sus números y reclutamiento. Claro. Es una cosa que podría terminar creando un estado policial. Con eso termino. Terminamos por ahí. Pero bueno, un panorama importante sobre estos temas en un mundo que está muy convulsionado. Así que el lunes próximo estaremos en contacto nuevamente, agradeciéndote como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Petras. Hasta la semana que viene. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.